de normalidad cristiana. Primero Jesús en el silencio, en el sagrario, en la oración. Después Jesús en los otros. Y finalmente Jesús. Siempre Jesús. Ir caminando de Emaús como estos discípulos es volver a lo de siempre, volver a lo conocido por haber dejado de confiar, por no animarse a creer. Es olvidarse de la noticia más linda que podíamos haber recibido, la resurrección. Volver a Emaús es haber perdido la esperanza en la resurrección, en la nuestra, en la de cada día y además en la de Jesús. Es no confiar que Él está siempre y que camina con nosotros, aunque a veces no podamos reconocerlo. ¿Cuántas veces volvemos a nuestros Emauses por haber dejado de creer? Nuestros Emauses son esos lugares seguros, pero en donde Jesús no nos pidió estar. ¿Cuántas veces escuchamos que Jesús resucitó, pero no lo vemos, no lo experimentamos, no terminamos de saborear ese misterio tan lindo? Son más los cristianos que viven como estos dos discípulos cabizbajos que los que viven sabiendo y sintiendo que Jesús camina siempre a nuestro lado mientras nos explica las Escrituras, con el corazón a punto de explotar y corriendo a contárselo a otros. Todos tenemos momentos y todos nos toca pasar ciertas cosas difíciles, dolorosas y a veces angustiantes, pero lo más importante es no olvidar esta imagen de algo del Evangelio de hoy. ¿Cuál? Que mientras caminamos por la vida, queriendo dejar que el pesimismo nos gane y nos llene el corazón, mientras caminamos con el corazón encerrado en nuestros pensamientos, mientras hablamos entre nosotros como retroalimentando la mala onda de un mundo que siempre parece superarse a sí mismo en maldad y en locura, mientras pasa todo eso, Jesús se pone de nuestro lado siempre, camina a nuestro lado, le encanta caminar con nosotros para llevarnos de a poquito a un lugar en donde podamos reconocerlo. No es lo mismo llegar a Emaús sin Jesús que con Jesús. No es lo mismo que Jesús sea el que nos abra el corazón y el entendimiento. Qué lindo que es cuando Jesús nos hace ver lo que nunca vimos, nos hace dar cuenta de tantas cosas que dejábamos pasar de lado por ignorancia y tozudez. ¿Te arde el corazón o no? Que tengas un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo que vive resucitado entre nosotros, y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.